El jefe de gabinete Aníbal Fernández criticó duramente la decisión del juez Claudio Bonadío de allanar las oficinas de empresas vinculadas a la familia Kirchner. Y a partir de aquí nosotros notamos una ofensiva que llama la atención. Estamos en comunicación con el doctor Venus Muckler para ver un poco este tema y algunos otros temas que aparecen muy de la política, que aparecen muy judicializados. Venus, lo saluda el equipo de Todos en Cuero. ¿Cómo le va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Le contamos a los oyentes que Venus Muckler es presidente del Observatorio de la Justicia y presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas. Venus, esta decisión de Bonadío que critica a Aníbal Fernández diciendo que a 17 días de comienzo de las campañas electorales es muy llamativo, ¿usted también lo encuentra llamativo? Mire, la verdad que tratándose del juez Bonadío no encuentro nada que sea llamativo, porque es una característica de Bonadío el producir siempre hechos espectaculares y elegir muchas veces el momento, ¿no? Bueno, usted, en primer lugar, hay que tener en cuenta un poco la historia de Bonadío, ¿no? Bonadío fue su secretario de Corach, en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, fue designado en ese momento, es decir, no es un juez que haya transitado por concurso público de oposiciones antecedentes, fue ternado por el Consejo de la Magistratura, ¿no? Es decir, es un juez como se designaban los jueces antes, ¿no? Uh-huh. Es decir, solo por la decisión del Ejecutivo. Uh-huh. Pero además de eso, él tiene una cantidad de denuncias en el Consejo de la Magistratura antiquísimas. Yo diría que cuando yo entré en el Consejo de la Magistratura, yo entré en noviembre como miembro del Consejo, en noviembre del 2002, uh-huh, había creo que 3 o 4 denuncias, pero con bastante fundamento, que no las tramité yo, pero que estaban en trámite. Pero cuando me fui del Consejo, yo me fui dejando 2 dictámenes pidiendo que se mandara al jurado de enjuiciamiento y en consecuencia se le destituyera del cargo por 2 causas que dejé listas y que nunca se trataron, ¿no? Una también era estas cosas espectaculares que hace Bonadío. Por ejemplo, uh-huh, había intimado al ministro de Justicia del momento, el doctor Rosati, uh-huh, a que en el término, no me acuerdo ahora si era 3 meses o 60 días, no me acuerdo exactamente el plazo, resolviera los problemas edilicios de la cárcel de Devoto, que eran, podían llevar años para resolverlos, si se ponían, pero por supuesto no estaban en el presupuesto, no estaban las posibilidades de la decisión del ministro. Una cosa insólita, porque Bonadío sabía que eso era de imposible ejecución, y lo estaba procesando al ministro de Justicia. Uh-huh. Y con este tema de ahora de Otesur y de todo eso, yo no he visto las causas. Claro, pero dicen, el jefe de gabinete, es que tuvo durante meses esta causa, claro, que pide las mismas cosas que ya había pedido, claro, y lo hace en un momento en que empieza la campaña de elecciones presidenciales. Lo que usted señala de Bonadío muestra que es un juez muy particular, pero digamos, eso podría tomarse también como que está tratando de interferir políticamente. Y no me extrañaría nada, pero no tengo ninguna prueba de eso, porque se da cuenta, pero uno se maneja más o menos con cierta objetividad. ¿Qué sentido tiene en este momento esa medida que él pidió, que efectivamente creo que es repetición de una que ya hizo, uh-huh, que no tiene, por lo que me manejo con la información periodística, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, con la información periodística no tiene ningún sustento para tomar esa medida. Pero además, generalmente los jueces cuando toman determinadas medidas, un aislamiento, lo que fuera, un pedido de informe o lo que sea, no lo tramitan en la prensa. Bonadío en el acto da traslado a la prensa y yo no me pongo de ninguna manera a que el público tenga información, pero que tenga información sobre meras medidas procesales que no de ninguna manera todavía comprometen a nadie, me parece que evidentemente objetivamente juega efectivamente en este momento, ¿no? Bueno, en esta época justamente hay un hecho inocultable, que es que una suerte de ecuación donde ingresan ciertos jueces y fiscales combinados con los medios dominantes de comunicación, sí, y junto con ellos con sectores de la oposición, como si formaran una trama, ¿no?, opositora, donde la justicia pasa a ser el eje de esas actividades opositoras. Parece inocultable esa trama. Sí, eso, mire, eso es indudable. Además, digamos, tiene momentos álgidos que lo muestran claramente, como fue el 18F, con con el asunto Nisman. Últimamente con el juez Cabral, esta movilización. Bueno, y ahora, claro, ahora con este asunto de Cabral, transformando al juez Cabral en una especie de sargento heroico, ¿no? Que no tiene, digamos, ninguna justificación lo que hicieron. Pero además, hay un problema fundamental en esto. Los jueces se la pasan reclamando, yo estoy haciendo una generalización y no me parece justa. Algunos jueces, una parte de los jueces y sobre todo la dirección de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, está en campaña desde hace rato contra el Gobierno Nacional, y esto fue clarísimo con el caso Cabral, porque yo no voy a negar el derecho que tiene el doctor Cabral y cualquier ciudadano de decir está disconforme con una medida y él cree que se está violando la ley, la Constitución o lo que sea, tiene que recurrir a un tribunal para que lo determine. Entonces, esto y tiene primera instancia, segunda, y finalmente podría llegar a la Corte. Hasta ahí uno puede ser polémico, uno puede discutir, qué sé yo. Pero que esto lo hayan utilizado para hacer una convocatoria a una manifestación para presionar a la Corte, porque es en las escalinatas de tribunales, ¿no? Los jueces vienen a presionar a la Corte, pero ¿quiénes son los apoyos de eso? Los partidos políticos de la oposición, no sé si todos, pero prácticamente todos, porque hay una foto que salió publicada, reunidos todos en la Asociación de Magistrados, los principales exponentes de la oposición política, pero además tiene el apoyo nada menos que de la, esta, que no es la Cámara, sino, no me acuerdo, Asociación Empresaria Argentina, AEA, que es la continuadora de la que presidía Martínez de Hoz, que fue fueron los preparativos del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, donde están la sociedad rural y otras entidades de ese carácter, ¿verdad? Ellos han salido a apoyar esta marcha, fueron de los primeros en pronunciarse en contra de la salida del doctor Cabral de la Cámara de Casación. Entonces, otro apoyo, la AMIA y la DAIA, que pareciera que conocían cuál iba a ser el voto del doctor Cabral, cosa que el doctor Cabral negó que él hubiera tenido el voto listo, sino que tenía un borrador y no dijo cuál era el contenido, pero sí, parece que la AMIA y la DAIA creían que iba a votar por la por la inconstitucionalidad del memorándum firmado con Irak. Ahora, la verdad que el memorándum firmado por Irak, en primer lugar, Irak no lo ha ratificado, y en segundo lugar, esto igual va a llegar a la Corte, así que no tenía ninguna, digamos, el pensar que... Que era para por eso era, que lo... Que claro, lo que era para evitar que la Cámara de Casación fallara, ratificara la inconstitucionalidad que ya está declarada por mayoría por la Cámara Federal... es un absurdo, porque igual terminaba en la Corte. Entonces... Ahora, de todas maneras, Beinus, queda como una trama con capacidad de freno a la acción de los poderes ejecutivo y legislativo, que tiene como una respuesta ya automática de bloqueo, ¿no? Y eso queda para el futuro, me parece. Efectivamente, bueno, pensemos en qué está pasando con la ley de medios. El grupo Clarín todavía no se ha adecuado a la ley de medios. A pesar de que la Corte dictó, creo que ya van a ser 2 años, ¿no? Del fallo de la Corte declarando la constitucionalidad de la ley, sin embargo, meten una cautelar por cualquier motivo y paralizan la ejecución de la ley. Entonces, efectivamente, el Poder Judicial se está transformando en un freno a las decisiones de los organismos que son producto de la elección del pueblo. Es decir, están enfrentando a la soberanía popular. Esta es una... Bueno, un escenario realmente preocupante. Doctor Beinus Mückler, le agradecemos mucho por este diálogo. No, al contrario, un gusto. Que le vaya muy bien. Claro. Adiós. Beinus Mückler, recordamos, es presidente del Observatorio de la Justicia y presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas. Todos en cuero.